más allá, donde gobierna mi Jesús. Por toda la eternidad, allí reinará mi Salvador. Algo que nadie vio jamás, ni mente alguna imaginó. Llegar también.